Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Epístola de Ventura Ruiz Aguilera. A Damián Menéndez Rayén y Francisco Giner de los Ríos. No arrojará cobarde el limpio acero, mientras oiga el clarín de la pelea, soldado que su honor conserve entero. Ni del piloto el ánimo flaquea, porque rayos alumbren su camino y el golfo inmenso alborotarse vea. Siempre luchar, del hombre es el destino, y al que impávido lucha, con fe ardiente, le da la gloria su laurel divino. Por sosiego suspira eternamente, pero ¿dónde se oculta, dónde mana de esta sed inmortal la ansiada fuente? En el profundo valle, que se afana cuando del ario la estación florida lo viste de verdura y luz temprana. En las cumbres salvajes, donde anida el águila que pone, junto al cielo, su mansión de huracanes combatida. El límite no encuentra de su anhelo, ni porque esclava suya haga la suerte, tras íntima inquietud y estéril duelo. Aquel, solo el varón dichoso y fuerte será, que viva en paz con su conciencia hasta el sueño apacible de la muerte. ¿Qué sirve el esplendor? ¿Qué la opulencia, la oscuridad, ni holgada medianía, si a sufrir el delito nos sentencia? Choza del campesino, humilde y fría, alcázar de los reyes, corpulento, cuya altitud al monte desafía. Bien sé yo que, invisible como el viento, huésped que el alma hiela, se ha sentado de vuestro hogar al pie el remordimiento. ¿Qué fue del corso altivo no domado hasta asomar de España en las fronteras cual cometa del cielo desgajado? El poder que le dieron sus banderas, con asombro y terror de las naciones, colmó sus esperanzas lisonjeras. Cayó, y entre los bárbaros peñones de su destierro, en las nocturnas horas, le acosaron fatídicas visiones. Y diéronle tristeza las auroras, y en el manso murmullo de la brisa, voces oyó gemir acusadoras. Más conforme recibe, y más sumisa, la voluntad de Dios, el alma bella, que abrojos siempre lacerada pisa. Francisco, así pasar vimos aquella que te arrulló en sus brazos maternales, y hoy, vestida de luz, los astros huella. Que al tocar del sepulcro los umbrales, bañó su dulce faz con dulce rayo la alborada de goces inmortales. Y así, Damián, en el risueño mayo de una vida sin mancha, como arbusto que el aquilón derriba en el moncayo, pasó también tu hermano, y la del justo, severa majestad brilló en su frente de un alma religiosa, templo augusto. Huya de las ciudades el que intente esquivar la batalla de la vida y en el ocio perderla muellemente. Que a la virtud el riesgo no intimida, cuando náufragos hay, los ojos cierra y se lanza a la mar embravecida. Avaro miserable es el que encierra la fecunda semilla en el granero, cuando larga escasez llora la tierra. Compadecer la desventura quiero del que, por no mirar la abierta llaga, de su limosna priva al pordiosero. Ebrio y alegre y victorioso vaga el vicio por el mundo cortesano. Su canto de sirena, ¿a quién no embriaga? Los que dones reciben de su mano, himnos alzan de júbilo y de flores rinden tributo en el altar profano. En tanto, de la fiesta a los rumores, criaturas sin fin, herido el seno, responden con el ay de sus dolores. Mas el hombre de espíritu sereno y de conciencia inquebrantable, roca donde se estrella sin mancharla el cieno, la horrible sien del ídolo destoca y con acento de anatema inflama tal vez un noble ardor la turba loca. Jinete de experiencia y limpia fama, armado va de freno y dura espuela, donde una voz en abandono clama. De heroica pasión en alas vuela y en ella clava el acicate agudo por acudir al mal que le desvela. Si un instante de error cegarle pudo, los engañosos ímpetus reprime y es su propia razón freno y escudo. Sin tregua combatir por el que gime, defender la justicia y verdad santa llena la mente de ideal sublime. Caminar hacia el bien con firme planta, a la edad consolando que agoniza, apóstol de otra edad que se adelanta. Es empresa que al vulgo escandaliza, por loco siempre o necio fue tenido quien lanzas en su pro rompe en la lisa. Si a tierna compasión alguien movido vio al generoso hidalgo de Cervantes, cuántos con risa viéronle caído. Acomete a quiméricos gigantes, de sus delirios prodigiosa hechura, y es de niños escarnio y de ignorantes. Mas él, dándoles cuerpo, se figura limpiar de monstruos la afligida tierra, y llanto arranca al bueno su locura. Así debe sufrir en cruda guerra, sin vergonzoso pacto ni sosiego, contra el mal que a los débiles aterra, el que abrazado en el celeste fuego de inagotable caridad, no atiende solo de su interés el torpe ruego. Árbol de seco erial, las ramas tiende al que rendido llega de fatiga, y del sol cariñoso le defiende. Él sabe que sus frutos no prodiga heredad que se deja sin cultivo. Sabe que del sudor brota la espiga, como de agua sonoro raudal vivo, si del trabajo el útil instrumento hiende la roca en que durmió cautivo. Oh, del bosque anhelado apartamiento, cuyos olmos son arpas melodiosas cuando sacude su follaje el viento. Oh, fresco valle donde crecen rosas de perfumado cáliz y azucenas que liban las abejas codiciosas. Oh, soledades de armonías llenas, en vano me brindas ocio y amores mientras haya un esclavo entre cadenas, que aún pide con sacrílegos rumores ver libre a Barrabás la muchedumbre y alzados en la cruz los redentores, que del sombrío Gólgota en la cumbre, regada con la sangre del Cordero, sublime en humildad y mansedumbre, mártires hay, aún suben al madero que ha de ser, convertido en árbol santo, patria y hogar del universo entero. Padecer es vivir, riego es el llanto a quien la flor del alma, con su esencia, debe perpetuo y virginal encanto. Amigos, bendecid la providencia si mandare a la vuestra ese rocío, y nieguen los malvados su clemencia. Qué alegre y qué gentil llega el navío al puerto salvador cuando aún le azota con fiera saña el huracán bravío. Así el justo halla al fin de su derrota por el mar de la vida proceloso, del claro cielo en la extensión remota, puerto seguro y eternal reposo. Fin de Epístola de Ventura Ruiz Aguilera.